Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 22 de noviembre. Dentro de la programación de la Semana de la Infancia organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, esta tarde se representa en el IES Maestro Francisco Fatou la obra de teatro musical Un viaje de fábula de la compañía Acuario Teatro. Las entradas se han distribuido en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 1 euro. Toda la recaudación se va a destinar a las familias damnificadas de la isla de La Palma. A todos los menores asistentes, además, se les hará entrega de una mascarilla higiénica infantil reutilizable. Desde Acuario Teatro, Marta Guzmán nos ha informado sobre el desarrollo del espectáculo. Sí, tenemos varias, como te decía, varias señas de identidad que son una escenografía espectacular, muchos cambios de personajes, son solamente 3 actores, pero hacen, no sé si son 12 personajes. La música original cantada por los propios actores, eso son, y siempre la sorpresa y el punto de humor para los adultos, que siempre nos gusta que ellos también se lo pasen bien, porque al fin y al cabo los niños van, claro, en la mayor parte de las veces van con adultos también, ¿no? Entonces, uh-huh, esas son como nuestras señas que siempre intentamos repetir en esa fórmula que te contaba antes, ¿no? Uh-huh. Pues, si nosotros tenemos un equipo de músicos, de compositores de hace, uh-huh, muchísimos años que conocen muy bien todo lo que hacemos y eso, y componen expresamente a nuestra necesidad, ¿no? Pues Un viaje de fábula es el viaje que hace el arca de Noé, como bien sabemos, con sus parejitas de animales. Uh-huh. Y en ese viaje, pues los animales van divirtiéndose, van cantando, van contando historias, van, bueno, pues conviviendo, ¿no? Hay un robo, hay un perro que es policía que intenta descubrir el robo. Y bueno, al fin y al cabo es un pretexto para hacer un espectáculo con valores como son el valor de la familia, de la amistad, de la solidaridad y de la resistencia, ¿no? Que podemos llegar a tener en momentos difíciles y cómo luchamos para ello, para sobrevivir. Nosotros siempre decimos a partir de 3 años, porque, uh-huh, bueno, los más pequeñitos, hay niños que se quedan, ¿no?, con la música y tal, pero, uh-huh, a partir de 3 años cuando ellos empiezan a tener los conceptos un poco más claros. Y el a partir es hasta que, como bien decía, hasta que la adolescencia llame a la puerta, ¿no? Y diga, yo esto ya no quiero, esto es de niños chicos, como dicen ellos, ¿no? Pero muchas veces luego se sorprenden los niños más grandes porque, uh-huh, hay otras cosas que pueden ver, que observar la escenografía, observar el trabajo de los actores, observar cómo es el sonido, cómo es la iluminación, que son elementos también importantes del teatro, no solamente sentarte y disfrutar de la historia, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que, bueno, todo el que se interese por el teatro puede venir, que se lo va a pasar genial. Los derechos del niño, que todos los niños tienen derecho a acceder a la cultura y acceder al teatro, por muy pequeño que sea el municipio, que no es vuestro caso, no es tan pequeño, ahí vamos a otros municipios que son minúsculos, pero que decimos, mira qué buena iniciativa, que no tengan siempre que trasladarse a una gran ciudad para acceder a la cultura, ¿no? Así que súper agradecidos al Ayuntamiento de Ubrique, que además cuenta con nosotros hace ya un montón de años. Por otro lado, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique va a distribuir desde este miércoles las invitaciones para poder asistir el próximo domingo a la representación de la obra de teatro Con ganas de reír, donde se va a contar con la participación de los actores Máximo Valverde y Eva Santamaría. El espectáculo dará comienzo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Remedios Trujillo, concejala del Mayor, ha informado que esta representación teatral llega a nuestra localidad gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. Quiero decir que desde la Diputación agradecemos el habernos querido regalarnos, en este caso, esta obra de teatro que se va a realizar aquí en Ubrique el domingo, como bien tú has dicho, el domingo 28 a las 6 de la tarde, y creo que va a ser una obra bastante buena, ya que es un actor muy considerado, como es Máximo Valverde, el que vendrá aquí a Ubrique, y Eva Santamaría. Así que creo que va a ser una excelente obra de teatro y damos las gracias a la Diputación por habernosla ofrecido a Ubrique. Más que por el título, nada más creemos que es algo divertido y ahora mismo, para la situación que nos encontramos, me parece a mí que es el más idóneo, el que tenemos ganas de reír. Estamos cansados de otros temas. Pues imagínate un hombre de ese calibre, como es un hombre de ese calibre como es Máximo Valverde, pues yo creo que será una obra extraordinaria. También Eva Santamaría es una buena actriz, así que yo creo que le va a gustar a nuestros mayores. En este caso va destinado a nuestros mayores. Como bien has dicho tú, será en el Instituto nuestro, perdón, Patou, y nada, pues será por invitaciones. A partir, creemos que a partir del miércoles pues ya se podrán recoger lo que es la oficina de turismo. Además, como responsable del área de comercio, Remedios Trujillo ha informado que el próximo 1 de diciembre se abre el plazo de presentación de inscripciones para participar en el concurso de escaparates navideños 2021. Sí, aparte, como todos los años, pues también está el concurso de escaparates. Este año pues comenzará, se podrán inscribir todas aquellas personas que estén interesadas a partir del día 1 de diciembre, el miércoles próximo. Y pues se podrán inscribir hasta el 17 de diciembre. Pues como te he dicho, es una campaña que viene ya de muchos años atrás y seguimos nosotros también con, como se suele decir, como si fuera la tradición, ¿no? De seguir esta campaña tan bonita. Y la placa conmemorativa de dicho concurso y un mes de cuña publicitaria en Radio Vic. Tres premios, tres ganadores y lo que te he dicho, la placa conmemorativa en mes de gratuito de cuña publicitaria en radio, en decirte que el fallo tendrá lugar el día 28 de diciembre y ya cuando tengamos el fallo pues ya diremos cuándo se recogerá el premio. Por lo tanto, en la creatividad también va un poco, ¿no? Cada uno lo que quiera poner. Por eso te quiero decir que aunque tú seas de decoración, que es verdad que tiene más facilidad de a la hora de decorar, digo, de decoración de navideña, pero lo que es tu composición, como tú también has dicho, composición, creatividad y todo eso, eso no tiene nada que ver con que tú tengas una tienda de decoración. Tú puedes ser más ingenioso, tener expresarlo de otra manera y decorar tu escaparate, pues, claro, que parta de este decorador. En este caso, sí. Y animar a la gente que lo decore, que también da ese calorcito navideño, también te entran ganas de, como que te anima, ¿no?, a comprar también, a entrar al establecimiento, viendo tu escaparate decorado. Yo creo que también un aliciente también para los comerciantes, no, sino para nosotros como consumidores, pues también que los comercios pues te atraigan de esa manera. Todos los años, bien en la oficina de turismo, puedes llamar al número de teléfono, que es el 956-46-4900, o bien en la oficina de turismo, pues en el email, oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. En esta edición de noticias también les informamos que desde hoy lunes se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones para asistir este viernes al espectáculo de flamenco Made in Cádiz, donde se va a poder disfrutar de la actuación del bailaor Adrián Brenes. El acto dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Y por otro lado, el colectivo de autores de Ubrique anuncia que el próximo 11 de diciembre va a celebrar la tercera edición de la Feria del Libro. Este encuentro con los escritores y escritoras locales se va a desarrollar en el Parque Rafael Alberti. Además de conocer sus últimas creaciones literarias, también se van a llevar a cabo talleres y actividades para los menores asistentes. Y ha sido, vamos, ponernos a ello y coincidir todos los tres, cuatro autores que somos los que tiramos del carro de todo esto, Sonia Fernández, Marinieve Moreno, Zarba Barroso y yo mismo, que somos los que realmente tiramos del carro, hemos decidido que había que ir, que había que hacerlo y así va a ser, ¿no? Así que el 11 de diciembre, pues si Dios quiere, pues estaremos ahí y volveremos a la calle a llevar con todas las medidas de seguridad. Esperemos que nos respete tanto el tiempo como la propia pandemia, ¿no?, que todavía está presente. Si respeta el tiempo, porque ya sabemos que estamos en una fecha de agua y demás, y bueno, en principio sería en el Parque Rafael Alberti, a espera de poder confirmar que no vaya a llover esos días. Si llueve, pues buscaremos una alternativa, seguro. No nos gustaría aplazar básicamente por eso, no por no llevarnos otro 2021 en blanco, porque aplazar ya sería irse a como mínimo a enero y ya ahí entraríamos dentro de 2022, y para 2022, si Dios quiere, tenemos otros proyectos, porque esta feria va a ser un poco no improvisada porque tiene mucho trabajo detrás, pero sí va a ser un poquito más local, ¿no? Muy mimada para la gente de Ubrique, ¿no? Para que la disfrutemos más a nivel local, aunque van a venir también autores de fuera. Y para 2022 sí que tenemos un proyecto un poco más grande, ¿no? Más trabajado ya. y no queremos irnos de este año sin organizar ese evento. Y meternos ya de lleno en Navidades sería complicado por todo lo que se mueve en Ubrique en Navidad, ¿no? Tenemos ideas para 2022, que bueno, primero queremos pasar este evento, ¿no? Este del día 11 de diciembre, esta feria del libro, pero sí que podemos adelantar que estamos pensando en más a lo grande, porque hemos ido creciendo, porque propios autores de fuera se han interesado en venir a Ubrique a esta feria del libro, algunos invitados por nosotros y otros porque les ha llegado al oído y se han puesto en contacto con nosotros, y creo que debemos eso, ¿no? También, ¿no? A todo este tiempo que hemos estado parados, nos debemos a organizar algo un poquito más, a subir otro peldaño más en el escalón e intentar conseguir nuestro objetivo, que es que la Feria del Libro de Ubrique tenga el nombre que tiene que tener dentro de la comarca y, quién sabe, dentro de la provincia de Cádiz. En la fecha que tocaba, que era en abril-mayo, no se pudo realizar porque todavía había muchas normas. Bueno, de hecho, recuerdo que por aquí por Ubrique estaba la cosa, pues te imaginas, ¿no? Sí, sí. Ya recordamos todos que hubo un mal momento y no se podía organizar nada de este tipo. Entonces, nosotros, nuestra idea es retomar en esta fecha, en la fecha natural, el evento. Pero bueno, si tiene que ser este año en diciembre, pues pero son las Navidades y la cultura no tiene fecha realmente. A ver, el día del libro tiene que ser todos los días hay que ver un poco ahí. Bueno, pues vamos a poder retomar lo que ya empezamos, ¿no? Que es pues tener actividades para los más pequeños, para que ellos también se sientan cerca de la literatura, al menos dentro de lo que es la literatura infantil y tal. Vamos a tener una actuación con marionetas, un teatrillo, vamos a tener actividades tipo taller para ellos, para que empiecen a comprender también lo que es la literatura y cómo meterse dentro de un libro y tal. Y vamos a tener autores que van a venir de todos los rincones de la provincia de Cádiz, incluso de otras provincias aledañas, Sevilla, Málaga y tal. Y bueno, vamos a intentar disfrutar de un día en comunión con los libros, ¿no? En la calle. Y de hecho, todavía tenemos algunas actividades por cerrar, porque claro, todo esto nos pilla un poco a contrapié, ¿no? Con esto de la fecha cambiada, todo, y claro, estamos trabajando contrarreloj para poder cerrarlo y poder incluirlo dentro de la feria del libro de este propio año, que yo creo que podremos, que si no pudiéramos, pues llegará en la de 2022, porque creo que son proyectos muy bonitos que hay que incluirlo sí o sí. Bueno, estamos cerrando todavía la participación, pero bueno, va a estar Marín Nieves Moreno, va a estar Sonia Fernández, no sabemos todavía si va a poder estar Zarba Barroso, porque ya sabemos que él está en Valencia y bueno, pues no dispone de la misma, del mismo tiempo que nosotros para venir, ¿no? A Ubrique y la complejidad que tiene. Y también va a estar, pues, don Bartolomé y, bueno, en fin, muchísimos autores de Ubrique, cada vez hay más. Que nos sorprende, a nosotros mismos nos sorprende, porque estamos yo digo que es como una especie de boom, ¿no? El literario, lo que hay en Ubrique, y esperemos que nos pare, que no pare nunca. Y por otro lado, el aula itinerante de Memoria Histórica y Democrática Carlos Perales, de la Diputación Provincial, llega mañana martes hasta nuestra localidad. Hasta el domingo, el Convento de Capuchinos acogerá la programación itinerante elaborada por la institución provincial para acercar a todos los municipios la historia de esta época crucial, como fue la Segunda República, el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la represión franquista. La programación incluye la exposición Conociendo la Memoria, de la Segunda República al franquismo en la provincia de Cádiz, que explica las consecuencias de aquellos hechos históricos en los municipios gaditanos y, en este caso concreto, en Ubrique, como población anfitriona. La muestra se inaugurará mañana martes a las 12 del mediodía y podrá visitarse hasta el domingo día 28 en horario de 10 a 2 y de 4 a 6. Para el jueves día 25 a las 7 está prevista la proyección del documental Sucedió en Grazalema, realizado por el Servicio de Vídeo de Diputación con guión de David Doña y que narra uno de los sucesos más lacerantes de la historia de este municipio serrano, el asesinato de 15 vecinas sin juicio ni formación de causa alguna. El viernes 26 a las 7 de la tarde, Fernando Sigler Silvera presentará en nuestra localidad el libro Fosas Comunes del Marrufo, Vida Republicana y Represión Franquista en el Valle de la Sauceda. Y el sábado a las 12, el autor Luis Antonio García Bravo hablará sobre el libro Traición en el ocaso, muerte de Bernabé López Calle y Juan Ruiz Huércano, 1936-1950. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica ningún nuevo positivo por COVID-19 en nuestra localidad, por lo que se mantiene la tasa cero de incidencia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.